Oh. Bárbaro, sí. Para que, para, bueno, yo creo que todo el mundo no te conoce, te conoce, pero para quien no lo No, conoce. no, no. Si me das la palabra, me presento como corresponde Dale. a todos, ¿sí? Perfecto. Tenés la palabra, gracias. Bueno, gracias a vos. Mi nombre es Gabriel Farri, soy ingeniero agrónomo con especialidad en gestión ambiental y producción agroecológica. Para ir transmitiendo un poco en qué consiste esto que se está proponiendo. Primero, no podemos hablar de proyecto con esto que se está presentando. Esto es una propuesta de conformación de un ente intermunicipal. No es un proyecto de gestión de residuos. Es un proyecto de conformación de un ente intermunicipal para alcanzar una escala suficiente y necesaria para la etapa más comprometida, más problemática que tiene la gestión de residuos, que es la disposición final. Ahí escuché atentamente a Mercedes, que hablaba del tema de verde. El verde se va a seguir tratando acá, Mercedes. Todos los residuos se van a seguir tratando en la localidad. Se mencionó también la falta de participación, y están equivocados en eso. La base para la gestión integral de residuos, una gestión moderna en cualquier lugar del mundo, primero cuesta plata, pero segundo, es la participación ciudadana. La basura no la generan los municipios, las municipalidades. La basura la generamos nosotros, cada uno de nosotros con nuestra actitud, con nuestro consumo, con nuestra forma de disponer los residuos, generamos la basura. La sacamos a la calle y nos desentendemos del problema, porque pensamos que de ahí en más el problema es la municipalidad. Esto no es así. La basura es un problema de cada comunidad, de todos nosotros. Que la municipalidad se haga cargo de la recolección y tirar todo junto en un lugar con tratamiento o sin tratamiento, eso depende de cada municipio, pero en realidad los generadores, nosotros somos parte del problema como ciudadanos. Y nuestra participación nos va a convertir en parte de la solución, porque radica en eso que cualquier sistema de tratamiento de residuos en cualquier lugar del mundo tenga éxito o no. Depende de la participación ciudadana. Los esfuerzos que vamos a poner afuera, la educación que vamos a poner afuera, la plata que vamos a poner afuera. Creo que todo esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente vamos a reforzar la concientización local y cada municipio que integre el ente va a tener que hacer lo mismo. A reforzar la educación local, a reforzar la concientización, a reforzar la importancia que tiene la reducción de residuos en origen. En origen quiere decir nosotros, en cada casa. Nosotros somos los que generamos la basura, les vuelvo a repetir. Entonces, ahí el tema pasa por cada uno de nosotros y los esfuerzos los empezamos a hacer nosotros. Hay una cuestión que muchos por desconocer el tema, hay escalas para hacer una correcta gestión de disposición final. Nosotros en Jardín no somos 10.000 habitantes, no llegamos a una escala suficiente y necesaria como para permitirnos hacer un vertedero controlado. Estos vertederos controlados, les aclaro, en cualquier lugar del mundo, se parten hablando de 50.000 habitantes. De ahí en más, para arriba, podés hablar de vertedero controlado. Porque si no, no te da la escala. Entonces, no hay suficiente plata para bancar ese sistema. ¿En qué consiste el proyecto que el Jardino y que creo que los otros municipios van a copiar? Queremos implementar. Es la gestión integral de residuos acá en la localidad. Se va a seguir haciendo el compostaje, vamos a reforzar el compostaje por el cual nos hemos hecho famosos, como decía recién un vecino. Empezamos en el año 87, 87, con este sistema. O sea, tenemos algo de experiencia en esta gestión y no vamos a tirar eso por la borda. No es intención del Ejecutivo tirar toda esta trayectoria por la borda. No vamos a cargar el camión de basura y vamos a llevar todo a Cosquín a tirar todo como viene. Se va a seguir y se va a aumentar la presión de recuperación para que solamente el 30%, 25-30% de la basura, que es basura, realmente vaya a parar un vertedero que necesita ser puesto en un sitio controlado. Controlado desde el punto de vista de la no contaminación del aire, no contaminación de las napas, no contaminación del suelo. Pero para eso necesitamos unir esfuerzos. A ver, gente, estamos hablando de 7 localidades que son las que empiezan con este ente. Tenemos 7 vertederos a cielo abierto, 7 basurales. Y estamos pensando en hacer en un lugar que por distancia es equitativo a todos los municipios involucrados, en un lugar, un sitio de disposición final como corresponde, o sea, un vertedero controlado, eliminando 7 focos de contaminación que actualmente están contaminando la napa, el aire, el paisaje. Somos un municipio turístico. Recién alguien hablaba de hacernos cargo y de cómo nos gusta vivir en la sierra. Por supuesto que nos gusta vivir bien en la sierra, nos gusta vivir lindo y prolijo. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir eso? Cada uno tiene que empezar a hacer su campaña de concientización. No pretendan que solamente los municipios solucionen el problema, porque es imposible pretender una cosa así. Entonces, lo que se está proponiendo, vuelvo a repetir, no se puede hablar de proyecto, es una propuesta de conformación de un ente intermunicipal para lograr la escala que nos permita comprar maquinarias que son absolutamente necesarias para cualquier municipio, y que un municipio como Huertas, Gerardino, no lo pueden comprar nunca. Son maquinarias de uso común que vamos a rotar. Entonces, no podemos pensar, no piensen que esto es cargar el compactador que termina de hacer el recorrido y se va a Cosquín a tirar al suelo. No va a ser así. Absolutamente no va a ser. Y este sistema nos va a permitir recuperar el predio donde está actualmente el basural para armonizarlo con el entorno. A ver si me queda algo más. Bueno, creo que con esto hemos un poco aclarado un par de puntos. Les repito, gente, no piensen que no hay proyecto. Acá hay un proyecto serio. Tengo casi 40 años de experiencia en gestión de residuos. Y no es porque sea yo, lo he aprendido, he conocido lugares en el mundo. Eso se va.